Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, te amaré.